Son las 12 del mediodía y 34 minutos. Continuamos con nuestro programa habitual, con nuestro día a día y también con nuestro con la posibilidad de que nuestros amigos telespectadores puedan seguir nuestro día a día hasta la una de la tarde. Pues a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de un tema curioso, interesante y concienciador, sobre todo porque el Consell de Eivissa ha organizado un concurso para celebrar el Día Mundial del Reciclaje. Se celebrará el próximo día 17 de mayo. Vamos con tiempo para que puedan prepararlo. Se trata del primer concurso de disfraces con materiales reciclados dirigidos a todos los residentes para que tomemos conciencia. Yo creo que estamos concienciados, pero todavía más si se requiere. Tomemos conciencia de la importancia de la labor de la recogida selectiva y del reciclaje. Todos los detalles de esta jornada y cuáles son las bases de participación nos los va a facilitar ahora en nuestro programa Día a Día Elba Montes, que es técnica de medio ambiente del Consell de Eivissa, a quien tenemos ya en nuestro programa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Muy bien. Suponemos, muy bien. ¿No? Sí, sí. Ilusionados por esta iniciativa, por esta, digamos, por esta idea tan original, ¿no? Pues mucho, la verdad. Sí, tenemos esperanza de que se presente gente. Este año lo hemos sacado un poquito tarde, pero a ver si el año que viene, como ya tenemos las bases hechas, pues lo hacemos con más tiempo y conseguimos hacerlo año tras año. Bueno, quedan todavía unos días, hemos hablado de bases. ¿Cuáles son las bases? Porque el día será el día 17, coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje. La gente está muy concienciada. Esta mañana hablaba con mi compañera Marta Vázquez, que en Formentera la Rúa de Carnaval estaba prácticamente el 90% hecha con material reciclado. La gente se esforzó muchísimo en hacer los disfraces con garrafas, con tetrabricks, con plásticos, en fin, que trabajó muchísimo y la gente está, yo creo, que muy concienciada. ¿Qué crees tú, Elba? Bueno, pues eso que me dices me alegra muchísimo y no lo sé. A ver, es que claro, como es la primera vez que lo hacemos, pues no puedo decir, pero sí que es verdad que en la isla de Eivissa se recicla mucho en comparación con el resto del país. Entonces, pues bueno, tenemos esperanza a ver si se presenta gente. Si hay premios de por medio, si hay fiesta, la gente participa. Pero también hay gente que lo hace por interés, por mero, digamos, amor propio, por decir, bueno, pues yo participo porque tengo pues a mis niños que quiero que crezcan en un ambiente sano, en un ambiente seguro y en un ambiente, digamos, de prosperidad, ¿no? Pero, digamos, ya que hablábamos de las bases, ¿cuáles son estas? ¿Qué es lo que tienen que hacer para participar en este evento del día 17? Bueno, no es nada complicado, simplemente, bueno, puede participar cualquier persona de cualquier edad, también se puede participar en grupos. Y el único requisito, pues, es inscribirse previamente. Los documentos para la inscripción están en la página web del Consell de Eivissa, que es www.consellideivissa.es. Y bueno, simplemente inscribirse. Tienen que hacerlo por registro de entrada. Ya sabemos que esto es un poco engorroso, pero bueno, lo tenemos que hacer así, no hay otra manera, para poder luego dar los premios en metálico. Entonces, este es el único requisito. Eso y hacerlo antes del 15 de mayo, que es el viernes anterior, perdón, el jueves anterior, y ya está. Y luego, pues, el sábado 17, que vengan a la plaza de Antonio Alberti Nieto, que es donde será el desfile, y ya está, y desfilar y ya se decidirá. Bueno, pues en casa ahora todos los utensilios, todos los tetrabricks, todos los plásticos, todo lo que utilizamos y que hacemos selectivo, pues lo guardamos unos días. Exacto. Y vamos pensando cómo, de qué manera podemos, y echarle mucha imaginación, y podemos hacernos los disfraces, ¿verdad? No solo los residuos de recogida selectiva, sino, vamos, cualquier ropa vieja o restos de madera o de corcho blanco, cualquier residuo doméstico, vamos, que se genere en el ámbito familiar, se puede utilizar. Cualquier uh-huh. cosa, cualquier cosa que en principio fuera la basura, pues se puede utilizar. Cosas que nos sirven, que normalmente dicen, bueno, esto pues a la basura. Exacto. Se puede utilizar para ganarse un dinerito. Y ya que hablamos de dinerito, pues hablemos de los premios, de los disfraces. Pues el primer premio son 400 euros, el segundo son 250 y el tercero 150. Está muy bien. Yo creo que sí. ¿Qué son? ¿Individuales, por grupos, indiferentemente? Es indiferente. Si alguien se presenta por grupo y gana el primer premio, pues el premio lo tendrán que repartir entre todos. Uh-huh. O sea que el primero o el premio que sea, vaya, que cualquier persona o grupo de personas se llevará el premio tal y como está puesto así en las bases, como os acabo de decir. Lo que premiará es la originalidad, ¿no? Suponemos. Sí, sobre todo la originalidad. Luego también, claro, entendemos que no todo el disfraz tiene por qué ser de materiales reciclados. Entonces, perdón, el grado de utilización de residuos, eso también contará a la hora de elegir los premiados. Y básicamente esas dos cosas, la originalidad y cuántos materiales reciclados se utilicen en el disfraz. Uh-huh. Aparte de esta fiesta, de este concurso de disfraces, habrá más fiesta. De lo que se trata es de concienciar. Sí. Una fiesta de concienciación de la importancia que tiene la recogida selectiva y el reciclaje, porque para celebrar ese día mundial de reciclaje, ¿no? Sí, para darle más difusión de la que ya intentamos que tenga, pero siempre te encuentras con gente que piensa que todo se va al vertedero junto. Y bueno, es un poco pues hacer hincapié en que eso no es así, desde luego, y de hecho también ofrecemos por la tarde dos visitas a la estación de transferencia para que todo aquel que quiera pueda comprobarlo de primera mano que todo se lleva para ser reciclado. Uh-huh. Luego también tenemos dos conciertos con músicos que utilizan también materiales reciclados. Hay uno que utiliza instrumentos que él mismo coge de la basura o que los hace él mismo con materiales reciclados, y estará también la deisallería móvil, que es algo que no todavía no se conoce mucho. Igual que están las 6 deisallerías por la isla de Ibiza, pues también existen 2 móviles que tienen unos horarios y se mueven por toda la isla, entonces para darlas un poco a conocer. Y bueno, tendremos también juegos para niños, también todo con materiales reciclados, talleres. Y también presentaremos el distintivo para los establecimientos que se quieran adherir, para los establecimientos recicladores, que básicamente consiste en una pegatina que se pone en el cristal del establecimiento, y los educadores ambientales comprobarán que efectivamente separan las 3 fracciones de recogida selectiva y estarán en un listado en la web del Consell. Bueno, es una especie de publicidad que beneficia a los que hacen las cosas bien, ¿no? ¿Cuándo comenzará? ¿A qué hora comenzará la fiesta y a qué hora terminará? Porque será prácticamente toda una jornada, ¿no? Todo el día. En principio va a ser de 10 a 2. Luego por la tarde también haremos lo de las visitas a la estación de transferencia, que habrá un minibús del Consell que saldrá del reloj de Vara de Rey a las 5 y a las 7. Pero lo que es la jornada con los conciertos y el desfile de los disfraces y todo esto es por la mañana de 10 a 2. De 10 a 2. Bien, pues todas las personas que quieran participar, como ya hemos dicho, que se dirijan para más información, si no ha quedado claro, a la página web del Consell, que hemos dicho era www.consellideibiza.es. Se pueden dirigir allí y ya saben, 400 euros para el primer clasificado, 250 para el segundo y 150 para el tercero. Sea bien a grupos, sea bien individuales, hemos dicho que no importaba que fuera con materiales reciclados, podía ser con maderas, con cartones, con telas, o sea, con ropa que uno ya no utiliza y que dice, bueno, pues de esto ya no quiero saber nada más y lo echo a la basura, pero lo echamos a la basura de orgánicos y no debe ser así, no debe ser así. Por lo tanto, vamos a tomar conciencia, que es de lo que se trata, de que sea un día para tomar conciencia de lo importante que es saber hacer una selección de residuos y de que tomemos conciencia de que existe esta estación de transferencia, que mucha gente pues no sabemos que dónde está esa estación de transferencia. La estación de transferencia está muy cerca de GESA, donde están la central de GESA, y también aprovechando, pues el primer sábado de cada mes estamos ofreciendo visitas para quien le apetezca, pues solo tiene que contactar con nosotros a través de la página web, ya dice también cómo hacerlo. Y aparte de eso, de ese primer sábado de cada mes, cualquier colectivo puede también pedirlo con una solicitud, una visita especial para ese colectivo, y se hace. Muy bien. De acuerdo, pues muchísimas gracias, muchas Elba. Gracias a vosotros. Suponemos que ha quedado todo claro y el próximo día 17, que será sábado, es sábado, pues tendremos una jornada allí súper divertida, tanto para niños como para mayores, para familias enteras. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Elba, técnica de medio ambiente del Consell de Eivissa, por estar con nosotros. A vosotros. Buenos días.